Hugo Fernández Panconi, un programón, Gabriel, muchas gracias. Gracias a ustedes por escuchar y por aportar. Adrián Nicolás Berrospe, escuchando. Saludo a vos, Gabriel, y un abrazo afectuoso a Galazo de parte del clan Berrospe. Se lo hacemos llegar, Adrián. Y venite para la radio, che, cuando salga la cuarentena, cuando termine esto. Alito AEP, ya que se abre la polémica, acuerdo totalmente con tu opinión sobre el lenguaje llamado inclusivo. Para mí, el problema es que desde la academia se rechace una forma de hablar surgida de los pueblos por considerarla teñida de un paradigma excluyente al que supuestamente reproduce. Y esa misma academia diseña una manera de hablar más o menos correcta que termina siendo un signo de distinción. La academia da instrucciones de superioridad y el pueblo al que le cuesta incorporarlo es el retrógrado o inferior. El invento en sí mismo es excluyente, pero no ya por género, sino por clase social. Muy, muy, muy claro. Alito. Y nos dice Adrián Nicolás Berrospe, Jaureche fue realmente un tipo sin medias tintas. Bien, seguimos. Seguimos. Hernán Vázquez, en la semblanza de Jaureche que escribió Abelardo Ramos, dice, el movimiento nacional al que Jaureche tanto había contribuido no le hizo el lugar que legítimamente habría podido corresponderle. Al fin y al cabo, la burguesía argentina había llegado demasiado tarde a la historia. Estaba demasiado preocupada por sus redescuentos bancarios y por su insignificante existencia como para no haber percibido ella o sus intérpretes que Jaureche era su Diderot y que podría haber sido su Colbert. De su marginación política nació su ingreso a la República de las Letras, cuando al caer el peronismo en 1955 no había nadie para defenderlo, a no ser Jaureche y Escalabrini Ortiz en 45 y qué, y nosotros en lucha obrera. Excelente el recuerdo, Hernán, ¿eh? Trascendente. Alito Epe, justo estaba escuchando unos golpes lejanos e iba a preguntar si había un cacerolazo otra vez. Sorprendente. En mi barrio nada, pero escucho bastante a lo lejos. Debe ser del otro lado de Cabildo, que es muy cheta la zona. Tenemos el tema central, Laudato Si, 5 años y 2 voces realmente importantes para reflexionar. Una de ellas perteneciente a Factor Francisco. Se trata de Néstor Borri y esto es lo que nos dice. Hace 5 años, el 24 de mayo, el Papa Francisco dio a conocer su encíclica Laudato Si, para el cuidado de la casa común. La llamada encíclica verde del Papa, que para entenderla bien hay que entender que no es una encíclica verde. Y en un punto me atrevería a decir que tampoco, quizás exagerando digo esto, es una encíclica ambiental. Lo que Francisco hace es articular una demanda muy presente o una preocupación bastante presente en las sociedades civiles y la ciudadanía de los países centrales y de sus activistas y de algunos de sus políticos con la cuestión social del sur. Lo que articula Laudato Si, y prácticamente está citado con un pequeño desliz de palabra en la encíclica, Leonardo Boff, el teólogo de la liberación, lo llama el grito de la tierra, grito de los pobres. O sea, lo que hace Francisco es una gran operación de sintetizar las problemáticas del norte y el sur y reponer desde el centro de su institución y también desde el centro del mundo de algún modo, en este momento también desde el centro de la pandemia si cabe, el modo en que cuidar la casa común, cuidar el medio ambiente implica, necesita, exige, demanda de manera terminante la atención a la cuestión de la desigualdad en el mundo, al modo de producir, al modo de distribuir. Y también, por supuesto, al modo de criar. Entonces, lo primero que tendría para decir es que Laudato Si no es una encíclica ambiental estrictamente, sino que es la operación de Francisco para articular la cuestión de la vida de todos con la vida de todo, en su plenitud y también en su conflicto. En esta semana, distintos organismos eclesiales de Argentina, con un espectro relativamente amplio, organizaron la semana Laudato Si, con bastantes actividades, en un espacio en que está desde el Departamento de Laicos hasta pasando por la Pastoral Social, que es su soporte, hasta la Asociación de Empresarios Católicos. Ahí fue posible ver, en ese núcleo más oficial, digamos, algunas reflexiones que, en mi opinión, desgraciadamente, han puesto demasiado énfasis en lo ambiental y dentro del ambiental, en las cuestiones casi morales o de prácticas cotidianas del tipo qué podemos hacer para salvar el mundo, pero que vamos a admitir, sin embargo, permitió difundir y recibir un poco más esta encíclica y un poco más del pensamiento de Francisco en Argentina, que por cierto todavía está pendiente de ser escuchado, leído, pensado, ya que en todo caso a veces he citado y no pocas denostado y otras tantas deformado o utilizado. Creo que llega a esta Argentina en medio de la renegociación de la deuda, en el inicio de la semana de mayo, en medio de la cuarentena, en medio de los debates y tensiones sobre las tensiones entre vida y economía. Quisiera decir que el eco de ecología es el mismo de economía y es el mismo de casa, es la palabra oikos en griego. Y entonces me parece fundamental escuchar a cualquiera que se pone laudatista, si además de decir que hay que cuidar la casa común, plantar árboles, cuidar la tierra, tener gestos de ternura con todas las criaturas, si además dice algo, decimos algo sobre el destino universal de los bienes que está en el centro de la doctrina católica, se lo olvida, pero está en el centro y es un bloque muy importante de esa doctrina, y también preguntarse si los que están dispuestos a cuidar la casa común entienden también que, tal como dice la encíclica, tal como ha señalado Francisco en estos días de cuarentena, tal como lo ha citado en su carta reciente enviada el día de Pascua a los movimientos populares, también hay que distribuir la riqueza, también hay que producir de otra manera, también hay que responsabilizarse, también hacen falta impuestos. La consigna de fondo, la consigna que está atrás de Laudato Si, también es tierra, techo y trabajo. Y le agregaría una T más, es una T de trascendencia, la figura luminosa, rebelde, cariñosa, amigable y colorida de Francisco de Asís, que el Papa pone ya desde el título, porque Laudato Si es el nombre del canto de alabanza desbordada del santo de Umbría, que es el santo más conocido de la Iglesia Católica, esa figura de Francisco que surgió no solo como un signo de cercanía con la pobreza y con lo frágil, sino como un desafío muy fuerte de este hijo de mercaderes al capitalismo naciente, a la etapa mercantilista y al inicio de la modernidad hegemonizada por los países centrales. Creo que vale la pena tener presente a los dos Franciscos, al de Asís del inicio de la modernidad y de los preámbulos del capitalismo, y a este Francisco nuestro que desde Roma nos hace preguntas, nos hace propuestas, nos hace gestos e invitaciones para pensar cómo salimos, cómo empezamos de nuevo, cómo atravesamos los dolores sin olvidar a los doloridos y cómo reconstruimos un mundo y un país distinto, cómo nos ponemos la patria al hombro. Decir Laudato Si, que en italiano antiguo significa alabado seas, es decir, viva la patria, es ponerse la patria al hombro y es decir, es con todos. Soy de una tierra hermosa, de América del Sur. En mezcla gaucha de indio con español. De piel y voz morochas, bien mi guitarra. Que al mundo van las coplas. Y me fui yo con un rumor de nido, volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación. Pero soy peregrino y a mi nostalgia la canto así en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, sí,